¿Qué onda, mis gentes? ¿Cómo están? Yo soy La Mole, una vez más haciendo video para ustedes, Facebook, YouTube, lo que chingado, videos y la verga. Oye, quiero saludar a toda la raza que siempre me está apoyando en redes sociales. Gracias porque se están incrementando los suscriptores tanto en Facebook como en Twitter como en YouTube. Ya saben que en Facebook estoy como Soy La Mole Chida, 356 mil likes. No se vayan con el otro culero que dice La Mole verificado, ese no es mío, ese tiene 25 mil a la chingada, pero es puras mamadas. Y el Twitter mío es arroba la mole chida y el YouTube es el YouTube es la mole de 99, para que no me sigan ahí en las redes sociales. Oye, tema de hoy, carnal. ¿Quién no les ha pasado de que llegas a la colonia donde tú viviste toda tu vida o te topas amigos de la escuela y empiezas a platicar de raza de antes, ¿no? De, oye, cabrón, ¿te acuerdas del pinche del meñique? Lo recuerdas como el pinche apodo, ¿no? ¿Te acuerdas del pañal? ¿Qué se hizo, güey? Y llega a pasar, güey, no sé si a ustedes les pase, de que los culeros que no valían verga, güey, ahorita les va muy bien. Y los que eran bien inteligentes, son unos hijos de su puta madre, güey, se fueron a la mierda. O sea, caso de que, oye, güey, ¿te acuerdas del pinche meñique? Era hombre bien loco, güey, le gustaba el foco y la verga. Sí, no, ese güey era bien locote, güey, te ves que embarazó tres viejas. ¿Qué se hizo? No, pues puso 10 pollos asados, 10 pinches sucursales de pollos asados y está yendo con madre el vato, güey, vive allá en pinche colonia bien fresa y... Allá en Polanco, el chingado, acá en la del Valle, acá en Monterrey, o sea, depende de la colonia donde me estén viendo, pero no, pinche meñique, güey. Y lo otro, un pinche carrazo. Oye, ¿te acuerdas de aquel, güey? No, güey, era bien pinche pedote, güey. ¿Y qué se hizo? No, pinche culero, güey, le fue con madre, puso unas grúas y la chingado, tiene taxis y la verdad. Y pasa eso, ¿no? Del compa de antes, güey. Pero luego llega a pasar que empiezas a preguntar, oye, cabrón, ¿te acuerdas del güey de, no sé, del Roberto, güey? Sí, hombre, ese puto era bien aplicado, güey. Era un vato que le iba muy bien en la escuela y hacía bien sus tareas. ¿Qué pedo? No, oh, se mandó a la verga, güey. ¿Qué le pasó, güey? No, se mandó a la verga ese güey. No, le empezó a gustar la jugada, güey. Y era bien pedote. Ya como a los 20 se volvió bien pedote. Dejó la escuela, güey. Embarazó a tres viejas. Y las viejas ya tenían como 6 morrillos. No, y el vato loco y le gustó el perico y la chingada. Si no les ha pasado, güey, que bien raro, güey, que a veces pasa que el vato que era bien tranquilillo, que, oye, compadre, ¿te acuerdas del Jaimillo o del Robertillo de la colonia? No, hombre, la mamá los interiaba y era bien buena onda. ¿Qué se hizo el puto? No, el vato roba carros, güey. No, lo agarraron con un pinche chingo andado con unos pinches sicarios y la chingada, y lo metieron al bote o lo mataron a la verga. Está bien culero ese pedo, güey. Llega a pasar, güey, que los hijos de su puta madre, que de morrillos eran bien culeros, güey, o se transforman o se hartan de morrillos, de andar de culeros y andar de culeros, de cabrones, y se convierten en pinches morros así, ya buen pedo en el futuro y exitosos. O típico gordillo, güey, que no me te acuerdas el pinche Ruel, de la mole, que estaba gordillo de grande, de chiquillo. Sí, ¿qué se hizo? Pues sí, güey, igual de marrano. No, pero si hay vatos de que no, hombre, güey, se puso a dieta, se puso bien mamado, güey. Me trae un chingo de viejas. Qué ironías de la vida, güey, digo. No siempre pasa, siempre, a veces sí toca de que, ¿te acuerdas de este culero? Sí, era bien pedote de morrillo, sí, y sigue igual de pedote y no valió verga, o sea, pero sí ha pasado, a mí me ha tocado así como que con torreos con compas, que preguntas por güeyes de antes y que eran vatos de hasta la verga, güey, que pinches vatos que traían pedos y pandilleros y que andaban de culeros y se reformaron o los vatos se regeneraron el pedo y todo el cotorreo y ya son exitosos y pusieron un negocio y les fue muy bien. Qué chingón también eso, güey. Pero te saca de onda cuando el vato que en verdad era el inteligente, el que te ponía, puto, ponte a estudiar y hay que estudiar y hay que dormirse temprano y no andar de culeros y no servirse a los 15 años, ahora se lo está llevando la verga. Ironías de la vida, si tú tienes un compa, güey, que era un güey bien inteligente de morrillo y era de los que salía bien en la escuela y no salía, y ahorita el hijo de su pinche madre vive abajo de un puente o no sé, güey, jala en un depósito, güey, rellenando hieleras o la chingada. Etiquétalo, güey, para que se muera de vergüenza el culero. Y si tienes un compa que en verdad, si, o tú eres, que eras un hijo de su puta madre, güey, y que ahora eres exitoso, güey, pues felicidades, güey, porque te alivianaste, güey. Son cosas que llegan a pasar, güey, que mucha gente dice, no pasa. Sí pasa, güey. A veces los hijos de su puta madre son güeyes inteligentes, pero que no tienen la energía, ni el cauce, ni gente que los oriente para sacar toda su inteligencia. Saludos a toda la raza que está ahorita viendo este video, tanto en Facebook como en YouTube. Yo soy La Mole. Gracias por siempre seguir mis redes sociales. Este video ojalá que se haga viral y bueno, lo comente la raza, coméntelo en Facebook, en YouTube, y a lo mejor lo van a pasar en muchas partes. Pero si lo estás viendo ahorita antes de febrero, pues bueno, vamos a estar mi compadre Paquito Maya y Cristian Mesa el próximo 9 de febrero en Saltillo, en el Bar La Antigua. También en el Sara García el 10 de febrero, el viernes, para la raza de Monterrey. O sea, 9 de febrero en Saltillo, 10 de febrero en Monterrey y 11 de febrero en Monclova. La Diablo Squad estará Paquito Maya, mi compadre Cristian Mesa y un servidor cagando el palo a toda la raza con buen cotorreo. Yo soy Iván Femalamole, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No me robé esa pinche frase, yo le metí.